Mi blog personal, Fosk y sus aventuras. Temática, mi blog trata sobre mi perro, Fosk. En cuanto al nombre elegido para la URL del blog Fosquitos Helados y Pastelitos, viene por un mote que le puse cuando era pequeña. En el blog intentaré contar cómo es, cómo se comporta, qué tonterías hace, sus anécdotas, y cualquier cosa que se me vaya ocurriendo. También subiré fotos y videos que reflejen lo que cuento. El porqué del tema. He elegido este tema porque considero que tengo un perro del que se pueden contar muchas cosas. De hecho, varias personas me habían dicho ya que podría ser entretenido contar sus peripecias. Así que decidí aprovechar sus historietas del día a día como temática para mi blog. Y finalmente, tenemos la cabecera de mi blog. Para personalizar un poco mi blog, he realizado una cabecera con el Adobe Photoshop CS4. La cabecera se puede ver en esta diapositiva. Y esto es todo, un saludo.